Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Hablando, respira bandoneón. Tango, me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no el de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Soja, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gines, poné lo que tenga que poner y ponga. Tango, respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Estamos ya yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un imberbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encanta, me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva, respire, bandoneón. Todo el mundo. Violé. Pablos hay flacos y gordos, enrulados y morochos. Las Noemí son madre e hija y se parecen, qué maldad. Los Robertos cuarentones son pelados y devotos. Y a los que le dicen Tito tienen que ojo en paternar. Las Catalinas son finas y odian que les digan Cata. Las Lidias son rigurosas, las Malenas cantan mal. Las Silvias son educadas, sabiondas e independientes. Muchas de ellas creen en brujas y otras Silvias brujas son. Las Saras son quisquillosas, sufren pero se equivocan. Se divorcian a los 30 y se vuelven a casar. Los Aldos son pelirrojos, altos, torpes y pecosos. Las Sofías inimputables, las Mimi no tienen paz. Las Soledades son depre y aman a los animales. Si vos sos un animal, yo te aconsejo Soledad. La Yolanda es recatada, vive en Banfield y es soltera. Las Susana fuman mucho y se tienen que operar. Son divinas, las Cecilias son prudentes. Usan frenos en los dientes, no se las puede besar. Todos tenemos un tío, Luis Miguel, José o Enrique. Siempre existe alguna norma que debemos respetar. Las Olgas son todas viejas y no saben manejar. Las Edith hablan francés y te lo quieren enseñar. Si Carol es Carolina, es disco y sensual. Y si Carola es Carola, no le pongas mucha sal. Las Mirtas son peluqueras, hablan mucho y son de Aedo. Todo Javier tiene posta, un primo que se llama Iván. Las Martas son todas gordas y las Julianas son flacas. Las Raqueles están locas, duermen poco y huelen mal. Carlos, Jorge y María, Gastones y Guadalupe. Castelmas, Marisoles, Vilmas, Emmas y Tomás. Ángeles hay para todos, no importa cómo te nombre. Pero Diego hay uno solo, al registro nacional. Bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Estamos, gracias. Adrián al aire, en Respira Bandoneón, los jueves desde las 20 hasta las 21. Hacemos este programa en el que le damos espacio y difusión a la actualidad del género del tango. Arrancamos el programa de hoy con La Milonga de los Nombres, una creación de Luis Longhi, interpretada por Demoliendo Tangos, la agrupación que integra Luis Longhi en el bandoneón, Federico Mizrahi en el piano, y que tiene como voz ya permanente a Guillermo Fernández, y en este caso en La Milonga de los Nombres estaba también como invitado Kevin Johansen. Esto es parte de un disco que tiene un par de años, es el último disco de Demoliendo Tangos, que se llama El Tango es Puro Cuento. Es un material que es audio y libro también, es un libro, está más apuntado, si se quiere, a los niños. Tiene la participación de un montón de artistas, no solo desde las voces, como el caso de Kevin Johansen, también participó Horacio Fontova, Pedro Aznar, Sandra Mianovich, bueno, un montón de artistas. Y también el libro, en las ilustraciones, tiene la participación también de un sinfín de artistas como Tute, entre otros de los tantos que participaron en la realización de este libro cuento, El Tango es Puro Cuento, del 2011. ¿Y por qué arrancamos con esto? Porque hoy el invitado en la primera parte del programa va a ser justamente Luis Longhi. Él es nacido en La Plata, actor, escritor, músico, integró en los 90 Tangata Rea, un grupo muy conocido durante aquellas épocas, que realizó un montón de presentaciones y giras. En el 99 se juntó con Federico Mizrahi, se encontraron en París y allí decidieron formar Demoliendo Tangos. Con esta agrupación editaron en el 2001 el disco debut, que se llamó Demoliendo Tangos, en 2004 Carne Argenta, y en el 2011, lo que decíamos recién, El Tango es Puro Cuento. Actualmente Luis Longhi, aparte de ser parte de Demoliendo Tangos, está realizando una obra en el Teatro Nacional Cervantes. Hoy, en estos momentos, está en el camerín, se está terminando de maquillar para salir a escena en un rato nomás. Está haciendo la obra La Sombra de Wenceslao hasta el 7 de septiembre, todos los jueves a domingos, hay funciones variadas. Y además está participando en un programa de radio que realiza junto a Guillermo Fernández, Luis Longhi, Federico Mizrahi y Gustavo Varela, un filósofo e historiador muy vinculado al tango también, los domingos en la Radio de las Madres, en la M530, los domingos de 22 a 1, realiza también un programa de radio allí. Así que alta participación la de Luis Longhi, aparte de ser escritor y editar varios libros, algunos de ellos con temáticas tangueras. Ese tipo va a estar hablando hoy aquí en Respira Bandoneón. Arrancamos hoy en la música con Milonga de los Nombres, así es, que tiene, decíamos, la participación de Kevin Johansen, y la música es propiedad de Guillermo Fernández y Federico Mizrahi, la letra de Luis Longhi. Y luego de la entrevista con Luis Longhi, en la segunda parte vamos a estar conversando con Daniel Schneck. Él es parte de 10 de Centolla, este dúo que desde el 2006 también interpretan tangos de su propia autoría. Tienen un disco editado en el 2008 que es Tocamos por Amor, y están elaborando su segundo material. Nos compartieron algo de ese nuevo disco, así que vamos a estar conversando con ellos también en el cierre de Respira Bandoneón de hoy. Arrancamos, Adrián, Vicentina en los controles, aquí Martín Calvo en el micrófono. Vamos a ir enseguida nomás con Luis López. La célula del tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. ventana de un vecino. Don Pedro se calentó y se le hizo salsa en la cabeza. Se ve que se le humedeció el piso, se rompió dos dientes, derramó parte del tuco en el perro que se hizo de independiente. Por suerte sos cabezón, qué bueno sos calentón. Muy bien, y desde los estudios de Radio Cualquiera, aquí en Paraná 94.3, enclavados en el Centro Cultural La Endija, nos mudamos hasta los camarines del Teatro Nacional Cervantes. Allí está Luis Longhi, pronto va a estar presentándose una vez más en La Sombra de Wenceslao. Te damos la bienvenida, Luis, aquí en Respira Bandoneón. Hola, muchachos, ¿cómo va? Un gusto hablar con ustedes, gracias por el llamado. Muy bien, Luis. Hacíamos una breve, pero así acotadísima presentación tuya, al ser un tipo que ya con un recorrido en el mundo artístico, con distintas facetas como actor, escritor y también como músico. Bueno, la resumimos bastante, pero queríamos en parte enfocarnos en dos de tus funciones. Una por el lado de escritor, desde este programa que difundimos lo que es la actualidad del género del tango y demás, nos interesa también conocer esta faceta literaria alrededor del género del tango. Vos tenés algunas obras editadas y bueno, queríamos un poco conocer cuál es tu visión del tango dentro del género literario en la actualidad, digamos, más allá de las obras. Bueno, no sé, yo la inquietud o mi militancia tanguera viene de siempre, como vos decís, de varios lugares, desde la actuación, desde la música y desde lo literario. Lo literario quizás siempre tuve el germen, pero lo descubrí hace una decena de años, poner con mi primera novela que fue Cabareteras, el registro de Santiago Solís. Pero siempre, al yo no cantar, mira, yo creo que esto tiene que ver con que yo no canto, que cada tanto canto, pero no lo hago bien. Entonces el tema de la palabra en los espectáculos, el tema de la voz en el tango, es, digamos, para conceptualizar un espectáculo, la palabra es inevitable. Entonces creo que empecé a despuntar el vicio a través de la escritura para poder cubrir esa falencia. Sobre todo a partir de los monólogos tangueros que empecé a hacer para mi grupo de Moliendo Tango, con Federico Mizrahi. Creo que las primeras armas literarias tangueras tienen que ver con lo teatral, si se quiere. Muy bien. Y contanos un poco de... A mí me llamó mucho la atención al leer algunas críticas, tu última novela, la del sí. Pulpo. Contanos un poco porque es muy atrapante la historia en sí, ya de por sí, ¿no? Contanos un poco de... La historia, mira, es una historia... Así como Cabareteras es de época, recuerdo en la década del 20, del 30, yo con el Pulpo traté de escribir una historia de tango contemporánea. La situé en el año 2000, justo en la pre-crisis de la Argentina, y allí di rienda suelta a todas las discusiones tangueras que teníamos con el grupo que yo tenía en la década del 90, que era Tangata Rea, donde teníamos un odio cuasi visceral por los cantantes de tango. Dejarme decirte que, para salvar la situación, la novela está dedicada a Guillermito Fernández, claro, que es mi hermano, mi amigo. Ahí encontraste la voz. Es muy divertida porque acá es un grupo, es un quinteto de tango que ya pasó los 30 largos y todavía no ha podido desarrollarse ni triunfar en el mundo del tango, y se encuentra ante una situación para dar el gran salto, que es el Festival del Bandoneonazo, en la que ellos quieren participar, porque ahí surgen los grandes artistas en vuelo directo para Europa, pero condición sine qua non para participar de ese festival es tener un cantante especial a la que ellos odian con devoción, ¿no es cierto? Entonces tienen ahí una discusión con respecto a quién fue el último gran cantante después de Ollenech, y dicen el Pulpo. Pero el Pulpo se murió, el Pulpo se retiró, no, el pulpo está vivo, está en un geriátrico de Barracas y qué sé cuánto. Entonces deciden ir a buscar al Pulpo para que cante con ellos en ese show consagratorio. Pero ocurre que cuando empiezan a investigar sobre la vida del Pulpo, se enteran que el Pulpo fue un sorete de persona, que era batirana del homilico durante el proceso. Entonces se les produce un conflicto ético a estos chicos. Digamos, si rescataron o no de su ostracismo artístico al Pulpo para buscar también su consagración como artistas. Muy bien. Así que, un poquito de eso es el argumento del Pulpo, ¿no? Hasta ahí el es pulpo, bastante... La muerte del tango. Es atrapante la historia, y dan ganas de meterse en la novela misma. Y sí, es muy divertida, ¿eh? Te digo que yo una de las cosas que aprendí como tanguero es a divertirme con el tango y reírme de mí mismo, que es mi gran crítica que yo le hago a algunos tangueros que todavía siguen anclados en el pasado y que no saben reírse de sí mismos, ¿viste? Una manera de descontracturarlo es justamente esta. Y justamente vos haces mención a esto de que, bueno, hacer un grupo, imagino en ese momento, que eran músicos que se dedicaban a la cuestión más instrumental, que también se tiene cierto parangón con lo que es este resurgir del tango en esos fines de los 90, comienzos del 2000, era como las orquestas reacias un poco a la figura del cantor, más que nada porque no había nada nuevo por cantar. Y eso se fue modificando en estos últimos años. Claro, bueno, esto es justamente la movida que está surgiendo ahora. Igual todo lo que yo te dije de los cantantes es todo parte de la ficción del pulpo de la muerte del tango, ¿eh? No, ni hablar, pero no me vas a mal interpretar. Pero justamente lo que acabas de decir es cierto, digamos, fíjate que en los últimos 10 años, digamos, se han liberado de cierto prejuicio los compositores, los autores, sobre todo están surgiendo carreras de músicos, de grupos con sus propias interpretaciones. Y que el gran problema tanguero que tenemos con las nuevas interpretaciones no es que no haya, porque las está viendo, sino el tema de que el público las acepte. Porque cuando vos vas a ver un espectáculo tanguero, lamentablemente mi tía Chacha va a ver un espectáculo de tango y quiere escuchar Naranjo en Flor y el Firulete, ¿viste? Y la comparsita. Y hay que romper esa barrera de los nuevos tangos. Muy bien. Y hay que animarse a escuchar los nuevos tangos. Y vos como compositor también, encontraste tal vez en Guillermo Fernández esa voz que por ahí vos no tenés para decirlo, es medio como que se encontró la yunta ahí y está funcionando más que bien. No, sí, aparte el equipo de trabajo que tenemos con Guillermo Fernández y con Federico Mirraji, un equipo que ya viene del año 2001 cuando hicimos el romance, el Romeo y la Julieta con Florencia Peña. Es un equipo que viene trabajando a destajo y siempre buscando campos inexplorados o poco transitados por los tangueros de hoy, como el último programa de tango de la televisión abierta es Zarpando Tango, que fue el que hicimos nosotros tres, el año 2006 en Canal 7. Ahora que hicimos el anteaño, editamos un disco libro de tango para chicos, que es el Tango Puro Cuento, con todas composiciones nuestras, en la que canta Pedro Aznar, Fontova, Dolina, con ilustradores de primera categoría como Tute, Julieta Rocky. Y estamos todo el tiempo experimentando y buscando, y tenemos reuniones donde hacemos discusiones para ver en qué nuevos proyectos nos vamos a embarcar, siempre a partir del tango, ¿no? Ahí justamente nombraste otro de los puntos que teníamos acá como interesantes para preguntarte en este momento, en esta entrevista. Este libro cuento más orientado, si se quiere, o no sé si fue la intención, pensado para chicos, para acercar chicos al tango, para que los padres compartan el tango con los chicos. Sí, digamos que el Tango Puro Cuento parte de un trabajo dedicado a los chicos, pero a partir de que se empezó a difundir nos dimos cuenta que gusta a todas las edades, ¿no? Para todas las edades. Es más, yo ya he escuchado en varios artistas que están cantando nuestros temas y no necesariamente para niños, la cantan en sus shows de adultos, ¿viste? Tema del Tango Puro Cuento. ¿Ves como que es complicado entrarle con el tango a los gurises, digamos, a los chicos? Repetime la pregunta que no escuché. Si ves dificultoso ese camino de instruir a los chicos o de meterle a los chicos la inquietud por el género del tango. No, lo que pasa es que tampoco, no hay muchos artistas que se dediquen, digamos, está Graciela Pelle, está otro muchacho más que no me acuerdo el nombre, digamos, pero no hay tantos, entonces es un camino bastante, un campo bastante inexplorado. En nuestro caso, ni bien salió el disco, fue absolutamente aceptado. De hecho, en muchísimas escuelas ya se trabaja sobre temas del tango Puro Cuento como introducción del tango en los chicos, ¿no? Claro. Así que estamos más que satisfechos con el objetivo cumplido. Muy bien. Y te llevo a otro punto que es que junto con este mismo grupo que están laburando a full, también se están haciendo hace un tiempito un programa de radio en la radio de las madres. Exactamente, que se llama Demoliendo Tango, que es como el nombre de nuestro grupo, y que estamos todos los domingos de 10 de la noche a 1 de la mañana en Radio de las Madres, AM530, o si no también lo pueden escuchar por internet, y ahí estamos con Guillermo Fernández, Federico Mirraji, Gustavo Varela, Walter Alegre e Irene Cutien haciendo el programa. donde obviamente, imagínate, la temática siempre es el tango, pero siempre buscando nuevos caminos, nuevas formas. También está de columnista el licenciado Rataplan, que es un personaje bastante crítico del tango, pero siempre tomado del lado del humor. Así que bueno, estamos todo el tiempo en esto, mi amigo. Están permanentemente en ebullición y en producción. Futuros, señor, así es. Y si no nos aburrimos. ¿Y si no, ¿qué hacemos? Claro. ¿Futuros proyectos que tengan ya así embarcados? Mira, bueno, yo ahora acabo de estrenar hace unos días La sombra de Wenceslao, de Copia, que es el Teatro Nacional Cervantes, con un elenco estupendo dirigido por Villanueva Cose, con Lorenzo Quintero, Mosquito Sancineto, Ernesto Suazo, Alejo Bertín García, Paloma Contreras, Andrea Jaet. Bueno, un espectáculo increíble. La primera vez que se hace una obra de Copy en el Teatro Nacional Cervantes y la primera vez que se hace en Argentina, La sombra de Wenceslao. Estamos en jueves a domingo. Y después con el equipo creativo tanguero tenemos ahí en Las Gateras el musical sobre Gardel, que ya está escrito y está todas las canciones hechas. Estamos en la etapa de preproducción de ese musical. Muy bien. Se viene, le tocó a Gardel. Demoliendo Tango se mete con... Finalmente Demoliendo Tango se va a meter con Gardel. Así es la propuesta. Sí. Y sí. Te digo que siempre en el programa Demoliendo Tangos, una de los segmentos fijos es que siempre todos los programas terminamos con Gardel, escuchando a Gardel y hablando sobre Gardel. Sí, no se acaba nunca como tema inspirador el maestro de Toulouse. Así es. Luis, para el cierre me gustaría conocer un poco tu análisis sobre, un poco algo esbozaste, ¿no? Sobre esta última década del tango, con la aparición de nuevas composiciones, con esta cuestión de que ahora las agrupaciones actuales también interpretan a autores contemporáneos, algo que por ahí hace algunos años atrás no sucedía, cada uno hacía sus propios temas, los interpretaba y quedaban ahí siempre dando vuelta alrededor de uno mismo, digamos. Y ahora como que se está abriendo esta otra cuestión. ¿Vos cómo lo presenciás siendo parte activa del género y de la actualidad del tango? No, yo creo que lo que te decía hace un ratito, que digamos, se ha liberado cierto prejuicio, los tangueros se han liberado de la marca de nuestros mayores, que te decían, yo me acuerdo hace 20 años cuando estaba tocando una orquesta, se me venían los milongueros al borde y te contaban con el piecito, y si no marcabas el 4x4 como ellos querían, no te salían a bailar. Y hoy eso se ha perdido. Y hay nuevos compositores, los que están animando a los artistas a cantar nuevos tangos. El que falta liberarse del prejuicio es el público tanguero. Por eso yo siempre digo una frase de Rataplan: hay tangos buenísimos como Naranjo en Flor o como, no sé, Pedacito de Cielo. Pero si vos tenés tanta ganas de escuchar Naranjo en Flor cuando vas a ver un recital de tango de un tanguero nuevo, escuchá Naranjo en Flor antes de salir de tu casa, así no le rompés la bola al cantante de turno. ¿Entendés? Ni hablar. Ese trabajo de educar, sí. No sé si será educar al público tanguero de que hay otras cosas dando vueltas. ¿Cómo pensás que se puede desarrollar? Yo creo que en Capital Federal, en algunos ámbitos, ya está instalado, digamos. Pero por ahí en el interior, en distintas ciudades... No, te puedo asegurar que en todo el país. Te puedo asegurar que la movida el tango pasa por todo el país. Es más, hay festivales de tango en todo el país. Sí. Hay en Colón, Entre Ríos, en Bariloche, en Varadero. Nosotros estuvimos en Rosario el anteaño en un festival de tango muy importante también. Pero ves que el público, como para hacerle, no sé si es enseñarle o hacerle entrar las nuevas composiciones, ¿ese trabajo cómo se logra? ¿Con mucha difusión solamente, machacando? No, hay que ir y exponerse al público, no queda otra. Hay que ir a poner el público esté abierto a escuchar las nuevas composiciones. Ni hablar. Muy bien. Bueno, Luis, no te vamos a robar más tiempo, ya estamos listos para para salir a escena. Para salir a escena. Te recuerdo La sombra de Wenceslao, de jueves a domingo en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Ya estás en personaje? ¿Estás de vestuario completo? Sí, ya estoy maquillado, todo. Muy bien. Así que, bueno, buena función esta noche y las que continúan hasta el 7 de septiembre, ¿es que están ahí en la sala? Sí, señor, seguimos, sí. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos estos minutos que te tomaste para dialogar con nosotros aquí en Respira Bandoneón. Nosotros vamos a seguir escuchando algo del último disco de Demoliendo Tangos, ¿eh? Con eso vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, muchachos de Respira Bandoñón. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasó Luis Longhi por la tarde-noche ya de Respira Bandoñón aquí en Radio Cualquiera. Vamos a continuar con música de Demoliendo Tangos del disco El Tango es Puro Cuento, Adrián. Vamos a escuchar La Biblia y el Ratón. Aquí está Guillermo Fernández acompañado por la voz de Ligia Piro. Abrió las cortinas, martes lo vi que rezaba, miércoles quiso la flor del malbón, jueves cantó sin saber mi canción, viernes cenó una paloma sin pan, sábado creo se puso a pensar, domingo estaba cansado y cuando le hablaba me hacía callar. ¿Quién va a decir que no es así? Si alguien se queja es porque no vive aquí. Sube y baja este ratón como Dios. Deja migas, restos de un mundo mejor. Lunes me trajo sandía, martes subió hasta la cama, miércoles hubo un disgusto feroz, jueves pidió upa al tío Ramón, viernes rompió el tapizado del hall, sábado quiso ver televisión, domingo estuvo asustado, la gata se había trepado al balcón. Hoy no lo vi, cuando volví, juró mi madre que ya no vio en el jardín, porque siempre, todos los días son hoy. Quizá mañana aparezca otro ratón. Mañana aparezca otro ratón. Hora de encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.